50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del martes 26 de octubre. La provincia lanzó una campaña masiva para promover la vacunación. La administración de Axel Kicillof lanzó este lunes la Semana de Vacunación Bonaerense, una campaña que busca recuperar las tasas de cobertura de la vacunación de calendario postergadas en el marco de la pandemia. Con el hashtag Ahora es el momento y la campaña oficial invita a informarse sobre las vacunas destinadas a chicos y grandes que al formar parte del calendario nacional de vacunación son obligatorias y gratuitas. El calendario nacional de vacunación cuenta con 19 inmunizaciones destinadas a toda la población que deben colocarse entre los primeros días de vida y la adultez y dos más exclusivas para las personas que viven en las zonas de riesgo como fiebre amarilla y fiebre hemorrágica argentina. Vecinos de Puente de Fierro reclamaron alimentos para los comedores. Ayer fueron recibidos por funcionarios municipales que se comprometieron a brindar respuestas. Radio Futura habló con Leticia de la Coordinadora Barrial Resistencia, vecina del barrio Evita. Al final nos atendieron Julieta Quintero Stossman, encargada de desarrollo, y Marcelo Leguizamón. Concretamente nos dieron alimentos secos. Nosotros les planteamos la cuestión de la verdura, nuestra necesidad de la verdura, carne, fruta, para entregar acá en los barrios. Eso lo negaron por ahora. Con el argumento de que ellos no entregan esas cosas. Ellos se desentienden totalmente de la responsabilidad de hacerse cargo de los comedores. Un servicio que informa más cerca. Vecinos de La Plata convocan a abrazar la República de los Niños. Luego de que el gobernador Axel Kicillof manifestara su intención de que el predio de la República de los Niños pase a jurisdicción provincial, vecinos de la zona convocaron a movilizarse hoy a las 6 de la tarde hasta las puertas del predio para realizar un abrazo simbólico bajo la consigna para que siga siendo de todos los platenses. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 13 grados y la máxima de 32. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.